Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuál fue la primera estrategia que usó Goliat? Intimidación. La segunda, persistencia. Hace 8 días hablamos del poder de la persistencia. Satanás vio en representación de Goliat el programa que se llama También Caerás. Y él dijo: yo le voy a insistir hasta que caiga. Él trabaja con los gota a gota. Él sabe que es enloquecerte hasta subyugar tu vida y postrarte. A causa de la mujer ramera, el alma del hombre queda reducido a un bocado de pan. Ese fue el tema que trabajamos hace 8 días. Como las Dalilas, como buscan destruir, pero también los Dalilos, con las llamaditas, con la persistencia hasta que caigas y quedes postrado y ya pase a ser esclavo de las fuerzas de las tinieblas. ¿Cuál sería en nuestra cultura, no sabemos para lo del internet, la expresión más despectiva que usted podría escuchar de alguien? No una palabra grosera, pero una expresión despectiva, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué tal si alguien le dice a usted chucha inmunda? Oh, hermano, si uno no está estabilizado, uno va y se ahorca. Si uno lo coge a uno mal ubicado, es de lo más horrible. O rata. No, eso es horrible. Bueno, pues sepa una cosa, que el Goliat usó la tercera estrategia. A ver, ¿dónde estás? Primera de Samuel 17, 42 al 3. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué hizo? Le tuvo en poco. Yo me imagino cómo lo miró, como una rata, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo un perro para que me vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo: venga, usted no me da la altura a mí, el tamaño, la dignidad de pelear con usted. Lo tiró por debajo. Lo menospreció. El menosprecio es la tercera arma de aniquilación. Si usted vive con una persona que usa esas tres armas de aniquilación, destruyen tu vida. Por ejemplo, si tu esposo es la persona que usa el temor constantemente, te aniquila con temor. Te voy a dejar, no voy a pagar más el arriendo. ¿Qué hace la pobre mujer? Vive detrás, debajo de la cama todos los días asustada. Uy, me va a dejar. Pero fuera de eso, persiste con esas palabras. Y fuera de eso le dice: tú no vales nada. Un amigo me decía, una persona le dijo, creo que igual la señora le dijo de frente: cállate, inmunda. No. Para acabarse uno. Si usted tiene un personaje así, o tiene un patrón que constantemente te está aniquilando con el látigo de la amenaza que te va a echar, constantemente dice que no vales nada, que no sirves, y persiste todos los días con un lenguaje de destrucción, usted termina aniquilado psicológicamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, leí una historia de unos enfermos mentales que estaban en un asilo, y tenían una mujer que los maltrataba, los torturaba psicológicamente y los golpeaba. Después de la Segunda Guerra Mundial los liberaron y acabaron con ese asilo que había en Europa. Y notaron ellos que todos los enfermos mentales y todos los que salieron, que le dijeron que eran libres, ¿sabe qué pasó? regresaron todos. Todos regresaron. Porque la tortura psicológica y lo que habían hecho con ellos fue tan brutal que los aniquiló para enfrentar el mundo y la libertad. No fueron capaces. Es la persistencia. ¿Por qué el menosprecio llega a ser una arma más destructora para nuestra identidad y nuestra vida que aún los golpes físicos? Han dicho los estudiosos del ramo del comportamiento humano, la psicología, que las palabras de menosprecio causan heridas más profundas en el ser humano que los mismos golpes físicos. ¿Y por qué nos duele tanto a nosotros? Nos duele porque nosotros venimos de un problema serio. El problema viene desde el jardín. La propuesta de Satanás fue: cambie su imagen y semejanza, creados a imagen y semejanza de Dios, cámbienlo por la igualdad. Ustedes serán como Dios. Cayó Adán y Eva en la trampa y su imagen se deterioró. La imagen se perdió, se deterioró en el ser humano. Y el hombre desde ahí en adelante empezó en una búsqueda constante por saber quién soy yo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo luzco? Porque se perdió el ser humano. Y hoy en día para la sociedad, el círculo de amigos y donde nos movemos, las presiones son muy fuertes para que nos acepten como somos. Los círculos sociales, el apellido cuenta mucho. Yo fui a dar unas conferencias a Cali hace un tiempo a unos profesionales, y cuando terminé una de las secciones vino antes de ahí de esa conferencia, y una de las preguntas que me hicieron fue: ¿usted de qué familia es? Imagínese, yo, Rubén Darío Ramírez. Estaban esperando que le dijera Holguín Sardis. Entonces la familia cuenta, es demasiado importante para el ser humano de ser aceptado, ser valorado, de que lo incluyan. Y Satanás conoce que esa es una debilidad muy, muy profunda en nosotros, y ahí nos ataca. Él sabe que somos sensibles y dice: ahí voy a trabajarlo a usted. Y lo primero que él trabajó, Goliat, con David, fue el menosprecio a su juventud. Ese es un muchacho. Muchacho no vale. Y es un ataque fuerte, especialmente lo sufren los jóvenes, rechazados por una sociedad que los ve inmaduros, que no ve que dan la talla, que no dan la medida. Y mucho de la juventud sufre en una sociedad exigente que les exige más títulos, más capacidad, que sea más importante, que sean tenidos en cuenta en los círculos intelectuales. Es increíble que ya hoy hay jóvenes de 30 años con las maestrías que usted quiera. Y cada vez les exigen más. Alguien escribió un libro en Medellín titulado La Juventud con No Futuro. Porque son menospreciados. Es un muchacho sin experiencia, es un bebé, y son aniquilados. Tantos de los jóvenes se suicidan porque no pueden dar la talla, no pueden dar la medida que la sociedad les exige, que el mundo les exige a ellos. En el Japón, ustedes saben, se incrementa grandemente los suicidios en la época de exámenes finales. Y se suicidan porque precisamente defraudar al padre con no sacar una buena nota es terrible, los puede llevar al suicidio. Porque la sociedad les exige, una sociedad de consumo, una sociedad materialista que pone unos estándares sumamente altos. Y ahí Satanás trabaja para llevarles al caos, al desespero. Lo segundo que le ataca a David es la ropa. Porque no olvide que él cómo salió a enfrentarlo. Primero, ¿qué le dijo Saúl? Saúl, ¿qué le dijo? Póngase las ropas militares mías. Póngase mis ropas y enfréntelo. Y el hombre dijo, no, esa ropa mía no. Yo soy experto, ¿es en qué? Yo me imagino que salió una pantalonetica y acá con una mochila y cinco piedras y una onda. Dijo, yo soy experto en eso y vamos a trabajar eso después. Pero él lo ve y dice, venga, pero no me da la medida de la ropa. Se me trata como un perro viniendo así. Y la ropa sí que cuenta. Sí que cuenta. Los expertos hoy en diseñadores de moda nos han dicho que la forma como vestimos refleja ¿qué? Lo que somos. Y eso sí que sabe el demonio y trabajarlo con todo este mundo del consumo y de lo que alguien llamó las vitrinas de las ilusiones perdidas y muertas. Los espejismos. ¿Cómo nos presentamos ante la sociedad? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo lucimos? ¿Cuál es la marca de mis zapatos? ¿De mis tenis? Inclusive hay veces algunos usan la camisa así, se nota. Y le alcancé a ver que decía Versace. Sí me la leíste, ¿no? Y notamos que se note aquí bien. Fue hecho en Montenegro, pero no, pero hermano, pero vea. Made in Nueva York, made in China. No, no, en China eso ya no vale. Perdón si alguien de la China. No, es que me pasó una vez. Yo estaba trabajando con unos ingenieros japoneses y le dije, porque estaba tratando ahí medio inglés, español, unas cosas raras me salían, y le dije, usted es el chino. Me dijo, chino no, yo japonés. Le dije, ah, bueno, perdón, lo confundí como uno cree que todos son, no todos son iguales. Pero hermanos, la ropa cuenta. No es lo mismo tener usted una loción de Antonio Banderas o de Shakira que una en San Andresito chiviadita, pero medio bien presentadita. No, es lo mismo. Cuenta la imagen. Hermanos, yo sí que he vivido eso. Recién me casé, un señor con bienes de este mundo nos invitó a comer a un restaurante francés, en San Pablo, el señor francés. Cuando yo bajé, estábamos viviendo como en un quinto piso, cuando bajé el tipo me mira, ah, o sea, cuando lo miran, usted que le hacen un mapeo a usted, ah, no, así como, y el hombre se timbró cuando me vio. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que donde vamos necesita corbata y saco y camisa. Le dije, no, pero pues vamos por él, ¿qué hacemos? No, llamó por teléfono. Llevo un cliente acá, que no sé qué, que son mis invitados y téngale la ropa lista. Llego yo allá y otra vez, el tipo que donde me iba a vestir me hizo el mapeo. ¡Ah! Yo bien bajito, hermano. Y yo para empayasarme allá. Y me pongo una corbata, nunca olvido una corbata verde, una camisa blanca, larguía. Yo me la metí por donde pude. Y cuando me va a poner el saco, digo, mi amor, es que ningún saco le cuadra a usted. Claro, pues esos canadienses son altísimos. Ese saco me quedó como una sábana, como una cobija. Y dije, ojalá valga la pena, pues, lo que me van a servir para esta payasada que me meto yo acá. No, y esa elegancia, esa mesa. Y nosotros con un hambre descomunal, porque ese viaje era largo. Cuando traen eso, usted sabe cómo viene, ¿no? Que vienen con un carrito, eso tapado así metálico. Y yo esperando a ver qué va a salir, cuando ¡tan! Abren. Los restaurantes franceses que sí son. Tres cositas así pequeñas. No, mi amor, esa empayasada hubiese valido la pena con un pollo o algo aquí grande. No puede ser eso. Entonces ya nos tocó salir y terminamos esa vergüenza ahí. Bueno, ya me quité todos esos chiros y ta, ta, ta. y nos fuimos a comer hamburguesa, ¿recuerda, mi amor? No. Ay, hermanos, cada vez lo que te pones cuenta, lo que llevas puesto cuenta. Yo recuerdo una vez que salió un artículo en la revista Semana y decía: el ejecutivo de hoy, lo que tiene el ejecutivo de hoy. Y empecé a nombrar todo lo que yo he puesto. Un maletín de 1,000,000 de pesos en esa época. Un reloj de no sé qué cuántos millones. Un vestido de cuánto. Una loción de tanto. Eso es el que es aceptado en la sociedad. De lo contrario, estás fuera. Y eso te genera unas angustias, unas crisis, porque yo no doy la talla. Ustedes sí saben que ya hoy los predicadores han entrado en este mundo de tener asesores de imagen. Hola, a propósito, ¿verdad? ¿No? Pastor, es que usted tiene que vender la imagen de Chalón. Y ya hay predicadores que ya no aguantan que se le cayó el pelo y ya tienen implante de pelo. Hay otros que ya los conozco, y hay uno muy conocido, no tolera, y me di cuenta en una reunión de esas que se ofendió, es muy famoso, que se ofendió porque le tomaron una foto de frente. Dios, tiene que ser de lado, porque aquí sale más pelo. Oiga, hermano, mire a ver cómo me están enfocando ustedes, había ahí, hombre. ¿Cómo me enfocan, ah? Hermano, si yo la he sufrido de todas, yo les tengo anécdota. Yo lo que predico es que lo he vivido. Me invitaron una vez a predicar. Me invitaron una vez a predicar a una iglesia en Toronto, en Hamilton, por allá en un lugar. Yo estaba asustado porque era el conferencista de misiones y era en inglés. Y bueno, y mi inglés todavía no estaba muy bueno, todavía tampoco, pero ahí luchando. Y yo fui a esa conferencia, yo no sé cómo llegué, cuando me dieron la dirección para llegar, encuentro una de esas catedrales grandes, una cosa gigantesca, una iglesia luterana, y esa puerta. Y yo venía con referencias del director del seminario, que yo era conferencista, y yo toqué la puerta, porque yo llegué antes, cuando sale un señor como de 2 metros, así como Goliat, y dice: a la orden, joven, what can I help you? Le dije: es que yo soy el conferencista. ¿Usted es Mr. Rubén? Sí, yo soy. No, sí que me asusté. Después el hombre me lleva y me dice, otra vez me hizo el mapeo. Ah. Porque el hombre me dijo, no sé si el púlpito le va a servir. Claro, el púlpito era para el tamaño del hombre. Y claro, yo veo ese púlpito y digo, ay, yo también dice, ah, no, oh, Dios mío, las que he vivido. Le dije, hermano, cuádreme una sillita. Yo he vivido de todo, hermanos. Yo he vivido rechazos, he vivido, no eres de la familia tal, no eres del apellido tal, no tienes la educación, no tienes los títulos. Y en el mundo evangélico sí que nos hemos vuelto crueles ya nosotros. Ay, hermanos, nosotros somos crueles. Nosotros sí que marginamos jóvenes. Marginamos, no, ese es un bobito. No, ese no, no es tan espiritual. Ese sí, ese no. Yo estuve en una iglesia, una vez me tocó salir del país por un tiempo y llegué a una asociación de pastores en Canadá. Y un chileno me quería presentar con todos los pastores para que, si me invitaban a predicar o algo, que me conocieran. Y yo me presentan y saben una cosa, todos vinieron y la primera pregunta que me hicieron, ¿sabe cuál fue? ¿Cuánta gente tiene usted en su iglesia? Y yo, pues, hermano, le dije, mire, exagerando, estos no me volvieron a hablar. Pero venga uno de 20,000, venga uno de 10,000. Se abalanzan y le besan el anillo, los pies, el ungido. Ese es el que tiene el poder de Dios. Pero ya la gente hoy en día sencilla lo rechazamos. ¿Qué tal Jesús? Buscando la última túnica que había. la última moda. Jesús buscando el último burro que salía. Impórteme en el camello más famoso de Egipto. Los caballos árabes más cotizados me los traen a mí. La última barca me la traen a mí. Lo único que usó fue una barca por allá, eso fue prestadita. Se paró ahí a predicar. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si me van a seguir, siguen un quebrado. Que no vive para la imagen, no vive para la moda, no vive para los aplausos, no vive para los reconocimientos de este mundo. Yo no vivo para eso. Jesús, como siempre lo decimos, la tenía ¿qué? Clara. Jesús no estaba desubicado, como muchos de nosotros, con esos problemas de identidad tan tremendas. Mis queridos hermanos, aún nosotros nos sorprende que alguien sencillo sea educado. ¿Cómo es posible que usted sea educado? Y mire que eso hicieron con Jesús. La gente, cuando en Juan 7, noten ese texto, cuando lo ven, dice: oiga, y este es educado. Y este es educado. ¿De dónde tiene esas letras? Es que nosotros hemos llegado a tal extremo que creemos que cómo es posible que alguien del Chocó, alguien que sea de piel morena, se gane una medalla olímpica mundial. Pero ¿cómo es posible? Pero si es de las familias, de los delfines, no, es que es normal. Pero alguien del Chocó, medalla mundial, ¿cómo es posible? Ese programa La Voz me llama la atención que casi todas las personas que entrevistan, ¿sabe qué buscan en los personajes? Que digan que yo soy arrastrado, venía de una familia, llevan y empiezan a llorar y yo no tenía esperanza. Y usted canta. No puede ser que cante bonito usted. Claro, si es de otra familia, ese sí puede cantar. Pero usted no puede ser que usted cante. ¿Usted ha visto a su señora cantar? Admírela. Su esposo cantar. Diga, ¿cómo es posible? No, no diga eso. No diga eso. Hermanos, vivimos en un mundo de consumo. Como dijo Eric Fromm, el mundo se ha convertido en una mamá grande, que dijo Gabriel García Márquez, en un pecho opulento. El ser humano traga películas, ropa, lociones, carros, casas, y siempre está insatisfecho y siempre expectante. Quiero más, quiero más, quiero más. Y Satanás le dice: dele hasta que te aniquile y te destruya. Vive para eso. Vive para la imagen. Y él sabe cómo atacarnos. Ahora, él menospreció la imagen, menospreció su juventud. Pero ¿sabe qué otra cosa menospreció Satanás en Goliat a David? Dígame qué otra cosa menospreció. ¿Soy yo acaso perro para que me venga con palos? Enfrénteme de hombre a hombre, enfrénteme con espada. Aquí nos tiramos con espada los dos. Con los misiles que yo tengo, no me enfrentes con palos. Y es el menosprecio de Satanás al pueblo de Dios. Y nos dice: usa las armas mías. Al odio págalo con odio. Al que te maltrata, úsale también maltrato. Enfréntelo como Satanás lo enfrenta. No se deje, hijo mío, no se deje. Y si te cascan, dele. Al que te roba, róbele también. Al que te odia, ódialo. Al que te rechaza, recházalo. Y si no te perdona, usted tampoco le perdona. Y si te robó, róbale más. Es que no se deje. Es que no se deje. Y Satanás nos dice: mira, eso que haces no funciona. Eso no funciona. Usted me va a tumbar a mí con palos. Métase a orar y a ver si consigue platica. Usted metió en la iglesia. Debe ser tonto, hombre. Eso no funciona. ¿Se va a poner usted a ayunar? ¡Ah, qué risa! Te morís de hambre. Te morís de hambre. Esa arma no funciona. Eso no funciona, que estudies la Biblia. No funciona. En esos días una señora nos dijo: mira que no funciona eso, mire cómo está mi hija. Esa es una mentira del diablo. Métase en eso y verá que lo que hace es perder tiempo. Nosotros, hermanos, tenemos los grandes retos. O usamos las armas del mundo. Ante un problema bien tenaz de pareja, ¿qué hacemos? Use la retaliación, use el odio, deje que el diablo entre y lo destruya. O use armas espirituales. No, no, yo no creo eso. ¿Cómo voy a poner yo a orar? ¿Qué me voy a poner a orar y a creerle a Dios? Con eso yo no derribo un gigante, con eso yo no derribo unas barreras, unas murallas. Ante un problema de una deuda, ¿qué hacemos? Viene el problema de una pareja que se casa en las bodas de Canaán. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Se acabó el vino. Todos ustedes conocen la historia, que para esa cultura era la vergüenza en la cual el novio era expuesto. Iba a ser la comidilla del pueblo. Todo el mundo iba a decir de ahí en adelante: ella, Marta, lo que fuera, se casó con un chichipato. Ese man no tenía vino. Se le acabó. Cuando usted tiene un gran problema en su fiesta, comienza su matrimonio, y yo le he dicho a todas las parejas que les doy consejería prematrimonial, usted tiene dos opciones: o usted invita al Señor, quien es el que le hace el milagro en su vida, le cree a Dios, o decide coger lo que el mundo ofrece, o me endeudo. Si usted se le acaba el vino en la fiesta, ¿usted qué hace? Llama a Laureles: por favor, 6 botellas de vino, me las fía. ¿O qué hago? ¿O qué hago? Señor, yo me postro como pareja y creo en un milagro sobrenatural de Dios. Creo en el cual puede hacer florecer un desierto y sacar agua de una roca. Creo aquel que puede hacer cosas sobrenaturales. O corro y me endeudo. Ay, hermanos, y los que quieren suprimirte y esclavizarte, ay, te ven como tan buen cliente. ¿Usted no ha notado cómo te llegan las tarjetas de crédito a la casa? Y le dicen: el doctor Luis Carlos Sarmiento ha pensado mucho en usted. Sí, me tiene en cuenta a mí. Claro, él ha pensado mucho en usted. Y él quiere que usted se endeude y que le entregue su casa, su alma, su vida, su familia, y que quede torturado psicológicamente y acabe con tu vida. Él piensa mucho en usted. Ojalá lo hagas. O uso el arma espiritual. Padre, provee. Nos declaramos como familia en ayuno porque queremos ver un milagro de Dios. Que tú lo puedes hacer. Que tú eres un Dios que hace milagros, y lo creo, Señor. O digo: no, uso las otras armas. Me corrompo, trabajo 24 horas, hago otra cosa. Porque yo es que tengo que conseguirla. No, mis queridos hermanos, ante los grandes desafíos de la vida, ante los grandes problemas, el Señor nos dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas, derribar a gigantes, murallas, cadenas se rompen con el poder del Espíritu. ¿Usted lo cree o no lo cree? Tiene que creerlo, tiene que confesarlo. ¿Cómo maneja los grandes problemas de la vida, los grandes gigantes? ¿Qué estás haciendo con ellos? Y sepa que Satanás te mete la mentira. no se vaya para la iglesia porque pierdes el tiempo. Véalo por internet tranquilito, no tienes que ir a la iglesia. Eso que el Señor dice, que donde dos o tres reunidos y que no dejen de reunirse, eso no cuenta. Usted solito puede. Usted solo puede. Y por eso ya las iglesias están vacías. Nosotros tenemos aquí un arma de doble filo con el internet, porque eso está pasando en la iglesia gringa. Ya la gente no va a las iglesias, todo lo ven por televisión. Todo lo ven por televisión. ¿Para qué ir allá? Eso cuesta. Madrugar, levantarme, qué pereza. No. Aquí cómodo me lo veo. Yo sé que cuando nos metimos con esto era un arma de doble filo. Porque así, vean, no tengo que diezmar, ni tengo que ver a alguien, alguien que no me gusta, no me incomodo, nadie me tiene que decir nada que me incomode, que no me cueste nada. Que no me cueste nada. Y por eso David dijo: nunca ofreceré al Señor un sacrificio que no me cueste. Me cueste un poquito, que me duela un poquito. Me duele madrugar y ir y buscar al Señor y estar con el pueblo de Dios que Dios ha levantado para bendecirme. Un ejército donde combatimos juntos por nuestra bendición y nuestra liberación y nuestra sanidad. Amén. Eso es lo que el Señor hizo y fue la propuesta del Señor para nosotros. Ahora, hermanos, estamos en la mitad del mensaje. ¿Buena noticia o mala noticia? Para esos cuatro, ¿qué hacen esos cuatrico acá? No, los de A también. Pregúntele al de enseguida qué hasta ahora Dios le ha hablado. A ver, ¿qué le ha hablado? Mientras que hacemos la pausa para la segunda parte. ¿La agarraron? ¿Listos? ¿Están conmigo o no? Al dormido, dele un golpecito acá con amor y dígale: hermano, despierte, hombre. No, es una broma, no hay nadie dormido. Satanás usó estrategias: el arma, la apariencia, la imagen, la familia, todo lo que hemos mencionado, pero él utiliza medios para lograr destruirte y aniquilarte. Y los medios que él utiliza son tres. En primer lugar, utiliza la familia. Miren ustedes los sinvergüenzas estos. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Usted tiene que estar con las ovejas, usted es un campesino, usted no es un militar. ¿Para qué vino acá? Yo conozco su soberbia. ¿Qué va? El muchacho no tenía eso. Y yo conozco la malicia de tu corazón. O sea, lo quiso aniquilar. El sinvergüenza no le agradeció que vino y le trajo pan, higos, le trajo comida. Eso no lo oyó. Y quiero decirles que hay un medio que Satanás utiliza y es la familia. ¿Usted cuándo ha visto entre hermanos que un hermano le diga al otro: hermano, te valoro tanto, tú eres superior a mí, eres más inteligente que yo, cómo te vivo tan impresionado, ojalá mi papá le dé mejores regalos a usted que a mí? ¿Usted lo ha visto? ¡Ay! Venga, ¿y usted qué le dio a él? ¿Y a mí qué? ¡Paque! ¡Lleve! ¡Ay, hermano! Los conflictos entre hermanos es bien tenaz. Los Caín y Abel están mucho en las familias. Y es que usted a mi hermana, y es que usted a su hermano. ¿Y usted qué? ¿Y yo qué, papá? Y se van cocinando resentimientos internos. Y yo no sé si estos estaban ya cargados contra David, ¿por qué? Pero ahí le sacó el veneno. ¿Usted qué vino aquí a hacer acá? La familia, lamentablemente, por obra de Satanás, ha sido utilizada para hacer mucho daño en la identidad y autoimagen de tantos muchachos. El padre que nunca usó las palabras de afirmación y valoración, sino siempre lo trató mal. ¿Cómo se siente un niño que al que un padre le diga, quítese de acá, muchachito, que usted no sirve para nada? ¿En qué áreas de su vida le pegó? ¿Lo acabó con todo? Quítese de acá, usted no sirve, usted no vale, usted no vale. Me vi esa película de Johnny Cash, un joven se levantó en una iglesia cristiana, pero su padre lo maltrató y le dijo, no vales, no vales. Y eso lo retumbó toda su vida y lo llevó a la droga, a la destrucción, al caos. No vales. En la familia hay tanto daño que se produce. No afirmamos, no valoramos. Entre hermanos nos hacemos daño. Y la familia juega un papel tenaz. Mire que el mismo Jesús, Juan 7, los mismos hermanos que le dijeron, 7, ¿dónde está esa? 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, lo echaron. Los hermanos de Jesús, y vete a Judá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Eso estudiamos ayer. Y porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sabe que donde menos llegan a creer en uno es en la casa? Es en la casa. Por eso en estos días un taller de pareja nos hablaron seriamente. ¿Cuándo la esposa valora al esposo? Me siento orgulloso de ti. Vales mucho para mí. Y el esposo a ella, me siento orgullosa de ti. Eres muy inteligente. Aprecio tanto esa blusa. Aprecio tanto eso que tienes hoy. No, en la casa no hay afirmación. En la casa no hay valoración. No creen, y sí que menos hay veces creemos en los hijos. Hijo, me siento orgulloso. Yo creo que tú puedes salir adelante. Más bien las palabras son, usted así no va a llegar a ninguna parte. Usted va a ser un fracasado. Siga así, verá. ¿Lo hemos escuchado? ¿O solamente yo lo escuché? Mi papá sí que lo único que recuerdo fue unos guarapazos que me pegó. Y no me valoró. Mire, hermanos, la familia llega a ser tan tenaz que en un momento de tanto caos para el pueblo de Israel, mire lo que el profeta dijo, no creáis en amigo. Amigo, el perro. Ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate. Del que duerme a tu lado. Cuídese. No, estamos en ese extremo. Pero mire cómo estaba de fregado eso. Que dijo, mire, hermano, no, aquí no hay nada. No abra tu boca, porque el hijo deshonra al padre. Hijos que hablan y vociferan contra los padres, los deshonran. Señor sabe el castigo que eso viene tan delicado. Eso no trae bendición. La hija se levanta contra ¿quién? Contra la madre. La nuera, ay, tenía que entrar la otra. Dijo, yo también entro al ring. A ver, ¿qué? La suegrita también entró. Te tocó mi hija. Hijo, antes, leí el esposo que le dice a la esposa, antes de conocerla a usted, conocí a mi mamá. Y la mamá le dice, hija, véngase para la casa. La camita todavía está caliente desde el día que te fuiste. Te espero. Y nos agarramos entre todos. ¿Y quiénes son los enemigos del hombre? Dígame, ¿quiénes son? Los de su casa. Los de su casa. Ahora, hermanos, no la vaya usted ahora a emprender. No me interprete mal el texto. Ahora usted no entre, mi amor, el texto dijo que no confíe en usted. Le pondré cámaras secretas ocultas y le pondré un microchip acá incrustado para monitorearte. y a usted le pondré acá un collar para poder detectar con unos microchips incrustados dónde estás. No, tampoco. Y tampoco dice esto. Lo que el Señor nos está queriendo aquí decir es lo siguiente: el Señor nos ha redimido a nosotros de toda tribu, lengua y nación. Y nosotros sí estamos llamados a escuchar y a someternos a la autoridad de los padres establecidos. Pero si una persona nació de nuevo, es hijo de Dios, ahora tiene una nueva familia y un nuevo padre al cual tiene que escuchar. A ese tiene que escuchar. Yo tuve una crisis tremenda en mi vida cuando recién me convertí, porque siempre veía familias con los padres y yo decía, me gustaría tener un papá. Pero cuando yo conocí al Señor y entendí lo que dijo Primera de Juan 9, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando entendí que Él era mi Padre, que me amaba con amor eterno, descansé de buscar papá. Usted sabe que la película esa, en la época mía, salió una película que se llamaba La Hija de Nadie. ¿Usted la escuchó? ¿Se acuerdan de esa película? La Hija de Nadie. Esa película la acabaron porque creen que ella encontró el papá. No hay derecho que una persona siga diciendo, yo no valgo, mi papá no me vale, yo soy un rechazado, yo no tengo nada. Si es un hijo de Dios, hace parte de la nueva familia, tiene un padre en los cielos que lo ama con amor eterno, que dio la vida para usted. Eso es. Encontré papá. Encontré un padre que me ama. Y el Señor le dijo a un pueblo, y voy a saltar acá porque vamos el Señor le dijo a un pueblo que tenía una autoestima en el piso porque lo estaban persiguiendo, los estaban azotando. Este pueblo no tenían casa, eran expatriados, eran los parias de la sociedad. Tácito dijo, los cristianos son una raza miserable, despreciable. Así los trataron. Y el Señor le dijo a este pueblo a través de Pedro, mire lo que le dijo a ellos: mas vosotros sois qué, diga yo soy qué, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Quiero decirle una cosa, tal vez usted nunca mojará y pisará ni las revistas sociales ni la alfombra roja del Hollywood, pero sí tendré una corte de ángeles que me esperarán en el cielo para recibirme con mi Padre Celestial, con su pueblo. Allí estaré redimido con todo su pueblo, redimido de toda tribu, lengua y nación. ¿Usted se avergüenza de tener el linaje del Señor? No, mire, tan poquito. Entonces cuando le dicen que si usted no es de los delfines, ¿por qué es así? Ay, sí. Porque usted no es de la familia tal, ay sí, yo no valgo. Dígale, soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que creó el universo, el que creó todo esto. Él es nuestro Padre. Yo recuerdo una vez que me dijeron, le vamos a presentar la persona que va a pagar sus estudios. Y tiene que ir bien presentado, va a ser un momento muy especial y va a conocer esta persona que va a pagar sus estudios. En esa época valía unos $20,000 el año mi estudio. Y vamos a presentarle a este señor. Y ya el señor me había dicho quién era mi papá y quién era el que pagaba. Ya él me lo había dicho. Entonces cuando fui y me lo presentaron, le dije, qué honra conocer el instrumento que Dios va a usar para cumplir unos propósitos eternos con mi vida. Que Dios lo bendiga. Sí, porque todos son medios que Dios usa para bendecirnos a nosotros. Usa el trabajo, usa la persona, usa el que le extendió la mano. todo, porque todo viene de nuestro Padre Celestial para bendecirnos a nosotros. Todo viene de Él. Es quien nos bendice. Mi papá es quien nos cuida. Mi papá es quien provee para nosotros, porque yo soy de un linaje distinto. El día que yo conocí a Cristo, mi sangre se me cambió. Mi ADN sufrió una mutación, una transformación. Ya no vengo de un linaje de desgracia, de ruina, de fracaso, de maldición. Vengo del linaje de aquel que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Vengo de Él, vengo de Cristo. Satanás usa la familia, pero también usó el rey. El rey, recuerda cuando él vino en el versículo 33, cuando él viene a vestirse ahí ante el rey. Él viene a hablar ante el rey le dijo: no, póngase mi ropa. Pero mire lo que le dijo el rey, a ver si lo tiene en el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El rey aquí representa a los que manejan el poder, los que manejan el poder grande, el político, las grandes esferas. Esos círculos sí que son fuertes y sí que son excluyentes. Uy, como una vez me dijo mi hermano hace muchos años, me dijo: usted sí sabe que Álvaro Uribe me mandó una carta personal. Y dije: sí, cuando Álvaro Uribe estaba en campaña, me mandó una carta personal a mí. Me dice aquí: señor Rubiel Ramírez. Le dije: hermano, se la mandó como a 30 millones de personas. Para muchos de nosotros, el que las esferas de poder nos tengan en cuenta, sí que cuenta. Venga, el político lo invitó a usted. No. ¿Y cómo lo logro yo? ¿Cómo me hago lagarto como usted? ¿Cómo logro que me inviten en esas grandes esferas de poder y que sea tenido en cuenta, que sea aceptado, que sea valorado, que sea importante? Ay, hermanos, hubo un político de estos que llamó a Jesús. Y mira el político este. Miren el político este, ¿dónde está? ¿Lo tienen ahí? Herodes, porque Pilato se lo mandó a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Ay, me alegra mucho verlo. Usted es el predicador de... Ay, qué alegría, ¿no? Porque hacía tiempo que deseaba verte. Quería una cita contigo, porque había oído muchas cosas acerca de ti. Entonces quiero que habla. Y mira el sinvergüenza, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo llamó? Venga, usted, ¿por qué no, como un payaso, me hace una cosa aquí mágica? A ver, convierte el agua en vino, tiremos esta vara, a ver, ¿qué hacemos? Y Jesús, yo creo que internamente le dijo: yo no soy un payaso de ustedes. Yo no soy un entretenedor. A usted ni le hablo. Ni le habló. El hombre no aguantó que no le hablara. Y ahí lo menospreció, dice el texto, y lo sacó. A estas personas ni les habló. Corruptos, deshonestos, ni les hablo. Jesús rechazó la propuesta. Juan 6, versículo 15. Rechazó la propuesta, lo cual... tantos siervos de Dios, no los critico, pero han caído bajo esta trampa. Tantos han caído bajo esta trampa. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sentiría usted si todo Colombia, las encuestas de Gulab, de todos estos tipos que hacen de... y si la RCN, televisión, todo Colombia, se van a apoderar de usted y dicen: usted será el presidente nuestro? ¿Usted qué dirá? Uy, qué silencio. No, yo no digo, respeto. Si es de Dios, hágale. Pero quiero decirle que la propuesta para Jesús era tremenda. ¿Sabe qué significaba ser rey? Tienes todo el poder a tus pies. Tendrás dinero, tendrás fama, tendrás toda la entrevista. Todo el mundo te va a publicar, todo el mundo te va a conocer. Jesús dijo, no, me voy a un desierto solo, yo no vine a eso. Jesús manejó bajo perfil. Jesús no vino a buscar gloria y fama, ni poder ni gloria en este mundo. Jesús no vino para vivir como este mundo vive. Nos enseñó que Él la tenía clara. Vino para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Eso hizo, vino el Señor. Y quiero terminar con dos textos. El Señor le dijo al profeta Samuel, le dijo cuando fue a ungir el rey de Israel y llegó a la familia de Saúl, y noten la historia. Y Jehová respondió a Samuel, hay una pasarela de todos los hijos vienen, elegantes, educados, las mejores y todo lo que había ahí, todos llegan. Y cuando está Samuel frente a Saúl, dijo, definitivamente estoy frente al rey de Israel. Mire el tamaño de ese hombre, mire la pinta militar, mire el tipo que es. Y el Señor le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira la sociedad, las revistas, la televisión, la familia, el mundo de consumo. Yo no miro eso. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. El Señor está buscando corazones consagrados para Él, corazones humillados para Él, corazones limpios entregados para Él. ¿Cuánto tiempo inviertes en el espejo para ver cómo te ves? ¿Y cuánto tiempo inviertes postrado maquillando tu corazón? ¿Cuánto tiempo inviertes por tu propia imagen personal? ¿Y cuánto tiempo inviertes en la presencia de Dios, dejando que su santidad, su gloria y su presencia transforme su corazón y te haga ahora sí un hombre, una mujer bellos, llenos de gracia, de la gloria de Dios sobre su vida? Esa es la ruta, mi querido hermano. Dios más que tu imagen, Dios busca tu corazón. Dios busca un corazón entregado para Dios. Y por eso David conquistó el corazón de Dios. Fue un adorador, un hombre que no se corrompió con dioses paganos, un hombre que se postró ante el Señor, pecó como todos nosotros, pero se humilló ante su presencia y amó al Señor con todo el corazón. Por eso la palabra David significa el amado, el amado. Eso es lo que quisiéramos ver en nuestros hijos. ¿Cuántos padres quisieran ver esto en los hijos, verdad, hermanos? Pero nosotros que enfatizamos, uy, está muy alto. ¿Usted se lo ha notado? Como llegan las familias a visitar a uno, ¡ay, cómo ha crecido! Y uno que es bien renacuajo, hola, pero mira lo bien que se ve. Ojalá hayan familias que empiecen a decir, yo veo la gracia de Dios sobre este niño. Veo la presencia del Espíritu Santo sobre esta niña. Veo que la bendición de Dios está sobre él. Eso ojalá empiecen a decir algún día. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, uno de los textos que marcó mi vida, me transformó. Nunca olvidé este texto. Hernando Hernández, mi amigo que murió, me lo repitió muchas veces. Efesios 2:10. Y dígalo en términos personales, apropiese si usted puede. Diga, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted no fue diseñado en la alcoba de su papá y su mamá. Usted fue gestado, pero no diseñado. Usted fue diseñado en los talleres divinos. El Señor puso tu pelo, tu cuerpo, tu inteligencia, el ADN, todo te lo dio a Él. Y Él te diseñó con un plan perfecto. con un propósito perfecto. Tú no vives para complacer a nadie en este mundo, sino para vivir, para hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios te creó y te llamó. Para buenas obras, las cuales Dios quiere que vivamos en ellas. Vivimos para agradarlo a Él. Y la palabra creados, somos hechura suya, la expresión aquí, somos hechura suya. Hechura suya, creo que viene del original poema, ¿cierto? Poema, ese es en el griego, poema, obra de arte de Dios. Tú eres obra de arte de Dios. Tú no eres el fruto de una casualidad, de un descuido de tus padres. Tú no eres una boca más, un rechazo de la sociedad. Tú no eres nada de eso. Tienes un padre dueño del universo, el que creó todo lo que existe y todo lo que hay. Es mi papá. ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces, ¿por qué vive ese espiral? Yo no tengo papá, yo no tengo mamá, me rechazaron y nadie me quiere. Salte de emoción, diga, conozco a mi Padre que me amó con amor eterno, por tanto prolongó su misericordia sobre mi vida. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me ha recogido, me ha dado una familia, una nueva identidad. Soy real sacerdocio, soy nación santa. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Llegan y le dicen a Jesús: Jesús, aquí está su mamá y sus hermanos. Y todos seguramente pensaron que Jesús iba a salir corriendo: ¡mamita! Y se quedó en la reunión. Y llega y dice, ¿qué dijo? ¿Y quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él formó una nueva familia. Y quiero decirle una cosa: uno llega a tener una mejor relación con un hijo de Dios que con un hermano en la carne que no es hijo de Dios o hija de Dios, porque no somos de la misma familia. Y allá en el cielo no vamos a ir a encontrar, yo creo que sí los vamos a ver, pero no va a haber eso allá, que encontré a mi abuelita, encontré a mi mamá, encontré a mi mamá, todo el mundo buscando en el cielo, venga ángel, quédate acá, encontré a mi mamá. No, eso no va a ser así. No creo que eso va a ser así. Yo creo que allá el texto dice que allá nos vamos a encontrar todos los que Él redimió de toda tribu, lengua y nación, e hizo un solo pueblo, unos solos hermanos, unos solos hijos. Allá voy a encontrarme a Abraham y lo voy a saludar. Abraham, qué bendición. Voy a encontrar a Moisés, voy a encontrar a Pablo, voy a encontrar a Isaías, a los profetas, voy a encontrar a esa hermana humilde del África, que también es mi hermana, voy a encontrar el chino y te voy a encontrar a ti. Dígale de enseguida, ¿será que nos vamos a ver? Yo lo creo que nos vamos a ver allá. Yo creo que nos vamos a ver. Pero si no lo aguanta aquí, hermano, si no aguanta este hermano mío, si no me aguanta acá, ¿cómo me vas a ver en el cielo? Te vas a tener que esconder de mí. Diga, Padre, me voy a encontrar con ese negrito predicador allá y le voy a decir gracias, recuerdo los mensajes que me predicabas allá en Shalom. Qué bendición ser parte de esa familia que el Señor formó, ¿verdad, hermanos? Bendicen ustedes al Señor, a Él la gloria, a Él la alabanza. Amén, amén, amén. Jesucristo, tú lo hiciste. Bendiga al Señor, póngase de pie por un momento y bendiga al Señor por lo que tú eres en Cristo Jesús. Rechaza esas mentiras del diablo que no vales. Te menosprecia, te hunde, te dice que no vales, que no te ha perdonado, que eres un miserable. Recházalo en el nombre de Jesús y diga: yo confieso lo que soy en Cristo Jesús. Soy nueva criatura, soy nueva creación, soy real sacerdocio, soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Bendiga al Señor, mi querido hermano, que el Padre en el cielo escuche tus palabras. Escuche las palabras en el cielo, pero que también el diablo escuche que usted no le cree las mentiras. Diablo mentiroso, hoy recordamos lo que somos en Cristo Jesús. Yo soy creado, El cuerpo que me dio es el que Dios me ha dado. El color de mi piel, el color de mi cuerpo, mi educación, todo cumple un propósito divino. Vivir para hacer su voluntad, vivir para agradarlo a Él y no para agradar este mundo que me utiliza para oprimirme y acabarme. Yo vivo solo para hacer la voluntad de mi Padre. Y si alguno acá Dios le quiere ser presidente, amén, que sea en la voluntad de Dios. De las más prestigiosas universidades, amén, que sea para honrarlo a Él. El hombre más rico, amén, para honrarlo a Él. Lo que Dios te haya dado, la imagen que tengas y lo que tenga, sea solo para postrarnos ante Él y dar lo mejor de nuestras vidas para Él. Bendiga al Señor, mi querido hermano, y adorémoslo con esa canción, que sea el poema que salga de tu corazón y una entrega. Ojalá lo hagas postrado, si quisieras hacerlo, en adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores.